Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión de julio de Buscando Leones en las Nubes. Como sabéis, durante las vacaciones veraniegas, la radio universitaria salmantina, que acompasa sus emisiones al calendario académico, permanece inactiva, razón por la que los programas de este mes aparecen solo en nuestro blog, sin el correspondiente correlato en las ondas. Con esta limitación, pues, en la potencial audiencia del programa, pero con la misma ilusión que en el resto del año, a lo largo de estas próximas semanas os ofreceré 5 ediciones centradas, de una manera u otra, de modo frontal, abierto y expreso, o muy indirectamente, en la idea del viaje. Una actividad que muy a menudo llevamos a cabo aprovechando la holganza del verano. Esta noche, el tema en torno al que se articula la emisión, tanto en textos como en música, es el de las ciudades, y su vínculo con esa idea viajera es más bien tenue y difuso. Al iniciar un viaje, casi siempre, abandonamos nuestra ciudad dejando atrás los espacios conocidos, los ámbitos acostumbrados, y nos abrimos a otras en nuestros destinos, visitamos sus monumentos, nos perdemos en sus rincones, deambulamos por sus calles con una ambigua sensación de extrañeza ante lo desconocido y a la vez de deslumbramiento ante el nuevo territorio por el que nos aventuramos. En muchos casos, el viaje es el descubrimiento de una ciudad que llevamos en nuestra memoria cuando iniciamos el retorno al hogar. Los 11 poemas que voy a leeros constituyen otros tantos acercamientos a la ciudad y sus paisajes, a la ciudad y sus misterios, a la ciudad y sus metáforas, a las ciudades y las vivencias que ellas nos deparan. En sus versos veréis aparecer las agobiantes ciudades del ruido y la furia, las ciudades hostiles de la violencia y la deshumanización, las deprimentes de la soledad y la tristeza y el anonimato, las ciudades de la incomunicación y el dolor, del crimen y la locura. Pero también, cómo no, en los poemas que escucharéis surgen las ciudades esplendorosas de los encuentros y la fecunda vida social, las acogedoras de la cultura y el arte, las estimulantes del ocio creador, las bellísimas ciudades del amor, las ciudades a las que un intenso amor que vivimos en sus calles hace resplandecer. Y están igualmente las ciudades del sueño y las de la infancia, las imaginadas, las inventadas, las del recuerdo y las del olvido, las añoradas, las de la desesperación y las de la felicidad. Y muchos de estos distintos enfoques de la vida urbana se muestran también en las canciones que sonarán esta noche, en una emisión que espero que os interese y que, sin más dilación, aquí da comienzo. Dos ciudades, de Álvaro Salvador. Huyo. Atrapado en el vértigo de la velocidad, escapo y recorro el camino que separa una ciudad de otra. Los perros del ayer y del mañana me persiguen furiosos, y sus roncos ladridos se adelantan al frío cemento de las autovías. Huyo como el buey en la noria, como el mulo en la trilla, como el hámster rodando en su jaula de plata. Escapo, atrapado en el tiempo, de una ciudad que odio a una ciudad que amaba, de una ciudad que odiaba a una ciudad que aún quiero. could feel the good green earth beneath my tread. Yes, I woke in the morning early. That's when I knew, yes, I knew that the city was dead. Ciudad de Ceniza, de Álvaro Valverde. Una ciudad es todas las ciudades. Cruzas el mismo andén, las avenidas iguales y lejanas, tan inhóspitas como esos edificios que proyectan su luz vítrea y opaca en el asfalto. Una ciudad es solo un sentimiento de euforia o de catástrofe, un círculo que suma de otros círculos igual de fantasmales. Es un azar una ciudad, un tramo entre dos direcciones de ida y vuelta, y un idéntico fin y un mismo origen. Con la mirada hundida, el paso rápido recorre sin cesar las mismas calles que desoladas cercan tu destino. Bites my head, my hands are bare. The pigeons are laughing at me. I've mascara ring around my eyes. The pigeons are laughing at me. I've mascara rings. I've cried for hours. I've been out on the town. I've been combing the bar. Waking up, men are cleaning the streets in the twilight hour. mascara rings around my eyes. The pigeons are laughing at me. I've mascara rings, I've cried for hours. City's promises, they always evade me. It's closed the shop, there's too many buys. City's promises always evade me. The shop is closed, there's too many buys. Is close to buy. There is a chap on the sidewalk who smiles at me when I drop in change. The driver surveys my look. I give my fare, so I'm off the hook. The pigeons are laughing at me. The mascara rings around my eyes. The pigeons are laughing at me. I've been crying now for hours and hours. City's promises always obey me. It's closed the shop, there's too many buys. Urbanita, de Antonio Manilla. Amo el brillo del tungsteno en la alta noche, el canto turulato de las sirenas con su efecto Doppler, la rosa sin aroma de los parques, las plazas desoladas por la lluvia, la intimidad sombría de los portales y a esa mujer que en bata mira el mundo desde cualquier ventana. También la brea revenida del verano, las aceras con parches, las calzadas en obras, los centros comerciales, los manchones de aceite, las fiestas patronales y los atascos, las ratas del garaje, las calles sin salida. Todas y cada una de las cosas que, indisolubles y sumadas, fundan la vida que vivimos, el sustrato que somos casi sin darnos cuenta y que, como los mandamientos, se condensan en uno. La soledad hostil de las ciudades. Wet like lino sheets. En otra ciudad, de Eduardo García. Debajo de estas calles discurren, paralelas, otras calles. Alienta otra ciudad ensimismada. Puedes reconocer cada rincón, los árboles, tu casa y el camino de vuelta al trabajo. Están allí desde siempre, ciudad por estrenar, réplica fiel, y hay una luz tan cálida que hermana, y hay una luz de cine de verano. Ahora ya lo sabes. Tu ciudad sobrevuela otras calles. Cuando salgas, procura que tus pasos se aligeren con alas de paloma, se trasciendan en algo más que un gesto involuntario. No lo olvides, camina sobre una bóveda celeste. Resuenan en la hondura tus pisadas. Cada paso que das, hay alguien que allá abajo avanza un pie, acompaña tu destino. Ese, que no eres tú, camina simultáneo, contemplando otro mundo idéntico al que ves. La calle y el atasco, los árboles, su casa, cada ráfaga de aire, cada gesto fugaz, cada mota de polvo en las ventanas, todas y cada una de las hojas que dispone el azar por las aceras. Al llegar a tu casa, él ya cruza el umbral. Imágenes gemelas, os contempláis en el espejo. Como todos los días, ninguno de los dos se reconoce. Tan cerca, y sin embargo, ninguno de los dos sospecha nada. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the skylark crows. They have nothing that will ever capture your heart. Just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Put on downtown dread. Every night. I see you tonight. Costumbres, de José Carlos Llop. Hay ciudades que poseen cierto desmayo antiguo, con empañados rastros de un imperio en ultramar, perdido ya hace siglos. En ellas está el tiempo detenido, y los colores de su fachada, rojos, azules y ocres, sombras son de una riqueza de maderas, navíos y especias, gastada en fiestas y oscuros negocios. Los jardines de sus casas, luz de patios sombríos, velan herencias de esa época dorada. Verdes de sicómoro, platanero o jacarandá adornan nostalgias de familia y rejas selladas. Estas ciudades huelen a fruta y orines, a librerías de viejo y plazas porticadas, a estaciones insomnes y sirenas en la bruma. Yo paseo por sus mercados y muelles, leo en las terrazas de sus cafés, me detengo ante los comercios con lámparas y carteles modernistas. Amo estas ciudades como alfombras viejas, porque guardan la nobleza del recuerdo, porque están hechas de olvido. Yeah. Nocturno, de Francisco Díaz de Castro. Ciudad, hotel, asfalto charolado. Un semáforo cuenta a las esquinas los colores posibles de la noche. Un perro hambriento husmea las basuras que el camión va dejando por la acera. No hay ninguna ventana iluminada. Un eco de mareas tensa el tiempo, y las nubes inmóviles comprimen con un vaho de angustia la ciudad. Conozco este escenario inalterable. A estas horas de fría soledad, esta ciudad cualquiera es todas las ciudades. Por todos los silencios de esta noche sin horas, camina una mujer sombría que me busca. Puedo seguir camino sin esperar al alba, pero en cualquier lugar me esperan ruinas. El punto de llegada es este mismo. Get out of town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds of the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you are near, close to me, darling, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Just disappear, I care for you much too much. And when you are near, close to me, darling, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. La ciudad despoblada, de Francisco Bejarano. Esta ciudad vacía a medianoche y blanca a pesar suyo, y esta casa, sola y blanca también, se desmoronan. Así yo. Y es costumbre. Cada paso del exterior confirma mi creencia. Cada rumor externo es una gota de soledad, o el golpe de una puerta por el viento batida, otra llamada dentro del corazón. Uno quisiera que de verdad el viento fuera alguien, porque es esa la fe y así el deseo. Pero solo es el aire, y permanece. Hecho estoy a vivir entre las ruinas de esta ciudad. No tengo escapatoria. Uno sale a la calle y no comprende la utilidad de su blancura, el eco de la esquina o la luz de las paredes. Una enorme ciudad para mí solo ha sido construida, y pienso a veces si no seré una calle o una piedra, algún trozo de mármol o ese árbol que el levante atormenta conmoviéndolo. La soledad incendia los tejados. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride. te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Hay ciudades que son como una tregua, de Ana Rossetti. Hay ciudades que son como una tregua que nos concede el tiempo. Un paréntesis, a hurtadillas de los relojes habituales, en donde solo existe el horario de trenes. Pero cuando además la ciudad significa rescatar los fragmentos de postales luminosas, inaugurar lugares al nombrarlos, desbrozar las estratagemas de la arquitectura, despeinar los abanicos de las fuentes, abatir los tapices de los parques, desclavar los cuchillos de los muros, destrenzar las líneas de autobuses, convidarse en cada escaparate, averiguar los escondrijos del lagarto entre el verdín, reconocer un rostro detrás de algún visillo y a través de las avenidas perseguir unos pasos presurosos, entonces no es que sea la ciudad, es que eres tú. Porque me ayudas a descifrarla como si fuera el mapa del tesoro, a interpretarla como una música, a celebrarla como una fiesta, a marcarla entre mis experiencias como un grabado, como un tatuaje. Por eso regresar es recordarte, es sentirte en un nombre de ciudad y sus sorpresas. Thank you. je ne sais pas qui. Je ne sais plus quoi. Persistencia del olvido, de Felipe Benítez Reyes. Recuerdo una ciudad como recuerdo un cuerpo. Caía ya la luz sobre las calles y caía en tu cuerpo, en un hotel oscuro o en no sé qué habitación sin muebles de no sé qué ciudad, la luz agonizante de velas encendidas. ¿Un temblor de velas o un temblor de árboles en el otoño sucedía? No lo sé. En la ciudad que no recuerdo, y esa desmemoriada sensación de haber estado allí, ignoro a dónde, con alguien que no sé, quizás en la ciudad que siempre olvido. Tal vez era la lluvia. Mi pasado ocupa un escenario de calles desoladas. Sin duda era la lluvia golpeando los cristales de un taxi, con alguien a mi lado, con alguien que ha perdido sus rasgos con el tiempo. O era yo, no lo sé. Tal vez yo mismo reflejado en cristales mojados por la lluvia. Quizás era en verano, no recuerdo. Y era otra ciudad la que ahora olvido. Una ciudad con bares junto al mar, donde tú nunca estabas. No sé bien qué ciudad era aquella en que la luz tenía la apariencia de una flor abrasada. Pero tus manos frías estaban en mis manos. tal vez en algún cine con palcos de oro viejo, en su caliente oscuridad. Una ciudad se vive como un cuerpo, se olvida como él. Posiblemente ahora evoco ciudades que existieron al lado de esos cuerpos, que existieron en ciudades que existen tal vez en el olvido, que deben existir, pero no sé. Crows are roosting in the old pear tree. Rain's coming down like tea. I'm sitting here drinking whiskey, thinking about all the years I've been kicking around this town, trying to turn my life around. Hotel rooms and stardust bloom in the rain. All my pain mixed with fear, talking about the city, and that's so lonely and cold. Town with no pity, don't it make you feel so? Walking down Chinatown, cops all around, and a man on the ground. It's just another day, another game to play in the city of pain. He's just another victim, another lost soul, another statistic to add to the death toll. Another high, another low, another goodbye, another hello. Talking about the city, that's a lonely and cold town with no. Don't it make you feel so? Talking about a city that's so lonely and cold. A town with no pity. Don't it make you feel so? El amor y las ciudades, de José Gutiérrez. Muchas veces soñaba tu ciudad, y hasta llegué a perderme por sus calles una noche de invierno, cuando supe de tanta soledad y decidí buscarte por encima de todo y contra todos. En vano recorrí calles, plazas sin luz, los viejos cines mudos y los bares a punto de cerrar. No te encontré. Contra lejanas rocas rompía el mar su oscura cabellera, gritándome tu nombre. Hoy tú eres mi ciudad. Bajo la lluvia, ciega más tu luz, y en los cabellos ponen su punto de maldad las gotas por los rizos. De regreso, inciertos como el alba, mientras el agua borra los contornos de otro tiempo perdido, voy pensando tu cuerpo como un río, el río que me arrastra de tu mano, tus brazos como dársena en donde anclar herido. Oh, at night when I sleep, all the dreams that come to me make me believe that my life is not my own. And if life were like my dreams, all the things I would see, I would be so much braver than I know. To lead a woman from her home. And if love were indeed all the things I believed, then I guess I'd never feel alone. Cada ciudad puede ser otra, de Mario Benedetti. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura. Cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren. El amor pasa por los parques, casi sin verlos, pero amándolos, entre la fiesta de los pájaros y la homilía de los pinos. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros, y de los rostros que atardecen, uno es el rostro del amor. El amor viene y va y regresa, y la ciudad es el testigo de sus abrazos y crepúsculos, de sus bonanzas y aguaceros. Y si el amor se va y no vuelve, la ciudad carga con su otoño, ya que le quedan solo el duelo y las estatuas del amor. Chorei ao cair da noite, sentindo aflição na chuva. Caindo, molhando o mundo, não sei dizer há quanto tempo. E a cidade não dá de se ver. Cidade se vê. E a cidade não dá de se ver. Na densidade se vê. Trouxe a missão, a noite vai ser cumprida. Nas linhas das minhas mãos, no vidro trincado dos sonhos. E a cidade não dá de se ver. Densidade. cidade se vê. Pensando pra não dizer, eu faço por merecer ficar assim tão confuso. La dulzura melancólica de la voz del genial Marcio Faracco cierra por esta noche esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la ciudad, dentro de una serie más general que se centra en la idea del viaje. Volveremos sobre ambos temas dentro de 7 días. Ahora os dejo las referencias de los autores de los poemas y de los intérpretes de las canciones que han aparecido en el programa, y nos despedimos ya. Los versos leídos son obra de Álvaro Salvador, Álvaro Valverde, Antonio Manilla, Eduardo García, José Carlos Llop, Francisco Díaz de Castro, Francisco Bejarano, Ana Rossetti, Felipe Benítez Reyes, José Gutiérrez y Mario Benedetti. Entre ellos, la bellísima música que ha sonado se debe a la magia de John Mark and Johnny Almond, Melia, Catherine Williams, Tom Waits, Adele, Melody Gardot, Mina, Lasa de Sela, Pow Girl, Rosie Thomas y el mencionado Marcio Faracco. Espero que hayáis disfrutado con la emisión. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, nos despedimos hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi ikana habingo jarabi koso mukirila.